queridos hermanos. ¿Empezamos? Sí, sí, cuando tú quieras. Ah, bien, bienvenidos. Gracias. Vamos a hacer una meditación. Un minuto de silencio. Gracias por vuestra presencia. Vamos a tomar el estudio de este tercer objetivo de la sociedad teosófica. Investigar. Investigar, que no quiere decir practicar, ni ejercer, ni dominar. Investigar quiere decir estudiar, indagar. Indagar en esa parte de la naturaleza que no nos ha sido explicada. Ni por la ciencia, ni por la religión, ni por la filosofía. Investigar y profundizar en sí mismo también, en uno mismo, para poder comprender las leyes que mueven el universo y al ser humano. Leyes que son internas. Internas en el sentido de que hay que descubrirlo por uno mismo. El investigador, por él mismo, tiene que investigar y descubrir esas leyes profundas, universales. Eso es lo que quiere decir aquí, las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre, estudiarlos. Y estudiar y conocer algo también es dominar. El conocimiento da dominio, el conocimiento también despierta el amor, también despierta sensibilidad. De manera que hoy vamos pues a tratar un poco principalmente de este tercer objetivo. Y como me había puesto a tratar esta tarde sobre relatos teosóficos iniciáticos, pues me voy a ir a los mejores y a los más antiguos. Transcurso de los tiempos se ha dado a la humanidad posibilidades para acceder a estos conocimientos ocultos, a esta investigación del lado invisible de la naturaleza. Se dan empujones, se insinúan verdades y a lo largo del tiempo y de vez en cuando. Y una de estas veces ocurrió en el siglo XIX. En el siglo XIX, alrededor de 1840-1850, se da un gran impulso para revelar y descubrir esas verdades ocultas. En esa época hubo un despertar de grandes genios y de grandes filósofos. Uno de ellos recordó a Allan Kardec, que también era discípulo de un maestro, también impulsó el movimiento espiritista, que en su momento tomó un empuje mundial, se extendió por todo el mundo, intentando demostrar que esas leyes ocultas de la naturaleza existen y que los poderes espirituales del ser humano son realizables, que existen, que están ahí. Para ello, tendríamos también que razonar un poco que, igual que vemos que hay seres humanos menos desarrollados, también hay otros más desarrollados espiritualmente. Entonces podríamos también deducir, por lógica, que puede haber en nuestro mundo seres humanos que se han perfeccionado a sí mismos. Seres humanos que han alcanzado la meta de la evolución. Seres humanos que han desenvuelto los poderes latentes en el hombre en un grado máximo. Seres humanos que expresan perfectamente y directamente la divinidad en sí mismos. A esos seres les llamamos maestros y también les llamamos hermanos mayores de la humanidad. Y por lógica y razonamiento, pues tenemos que deducir que es muy posible su existencia, que pueden existir estos maestros espirituales de la humanidad. Tenemos testimonios que nos hablan de estos maestros. Tenemos el caso de Blavatsky. Blavatsky, pues ella dio testimonio y muchas de las personas que le acompañaban también fueron testigos de la apariencia de alguno de estos que llamamos maestros espirituales que colaboraron con la obra de Blavatsky, Crisis sin velo, la doctrina secreta, y tuvo pues estuvieron con ella en cuerpo físico, aparentemente en cuerpo físico a su lado. Entre estos maestros destacan principalmente el maestro Moria y el maestro Kutum. Ellos se aparecieron muchas veces en cuerpo físico a Blavatsky y también al coronel Olcott. El coronel Olcott, de carácter científico y racional, es una persona muy positiva y había investigado mucho, tenía un sistema científico de investigación en el cual pues no podía dar lugar a ilusiones ni engaños. Y el coronel Olcott, de muy cierto, él da testimonio de que había visto en cuerpo físico a estos dos maestros. Él los había conocido personalmente y había tratado y hablado con ellos. Son testimonios, ¿eh?, de que existen realmente esos seres. Tenemos otros testimonios también, como el Damodar Mavalankar, también un hindú de la época de Blavatsky, un brahman. Este hindú pues también dio testimonio y también pudo conocer a estos dos maestros, al maestro Moria y al maestro Kutumi. Hay muchos otros testimonios también, sobre todo en la India. En la India hay muchos hindúes que también dan testimonio de la existencia real en cuerpo físico de maestros. Maestros en el sentido que he dicho antes, seres humanos perfectos, que se han perfeccionado por sí mismos y han desenvuelto plenamente la divinidad en ellos. Y esa divinidad se expresa libre y directamente, continuamente, a través de ellos. Esos seres humanos, esos maestros, incluso tienen la capacidad de regenerar su cuerpo físico, renovarlo y mantenerlo muchísimo más tiempo del que nosotros podemos imaginar. Hay otros, por ejemplo, recuerdo el caso de Franz Hartmann. Franz Hartmann también estuvo en contacto con un maestro y otros doctores. Hay muchas personas que podemos encontrar el testimonio de ellos, de que existen esos maestros. De entre estos maestros, hoy voy a destacar principalmente uno, que es el conde de Saint-Germain, el maestro Saint-Germain, del cual hoy vamos a tratar principalmente de él. Saint Germain pues es uno de ellos también. Este maestro se dice que ha vivido durante mucho tiempo, que está detrás de todo el empuje científico, innovador y descubrimientos de nuestros tiempos, además de ser un gran escritor, un gran pintor, pintó cuadros hermosísimos. Un músico excelente, de quien se dice que algunas de las partituras de Tchaikovsky le fueron entregadas por el mismo Saint-Germain. Tchaikovsky parece era discípulo de Saint-Germain. Y muchos otros testimonios tenemos de este personaje, de este ser que podríamos llamar el más perfecto de Occidente. El maestro de Occidente, Saint Germain, una persona erudita, un verdadero sabio, alguien que expresaba plenamente la divinidad a través de él. Saint Germain también lo conoció Ligeti. Ligeti, paseando por Roma, se encontró como casualmente con Saint Germain. Y nos hace incluso una descripción de su aspecto y de su manera de hablar. Esto lo encontraréis en el libro Los Maestros y el Sendero, Lepetera y explica cómo se realizó este encuentro con Saint Germain y cómo estuvo hablando con él sentado en un banco público durante más de una hora. Saint Germain ha estado, por ejemplo, también hay documentos fiables científicos de finales del siglo XVIII, o sea, 1780, cuando se estaba trabajando en un invento que iba a transformar la humanidad, el motor de vapor. Ahora nos reímos un poco, pero a finales del siglo XVIII el motor de vapor era la innovación, era la revolución industrial. Y algunos de los científicos que trabajaron en ello, tengo aquí algunos de los nombres. Sí, Montgolfier. Montgolfier, 1785, este inglés, hizo construir un pequeño carro de vapor. Parece ser que los planos de este proyecto tenían mucha relación con Saint Germain. Luego también Belle-Île, de francés, también recibe unos planos de este misterioso personaje y reprende la construcción del barco a vapor, con planos proporcionados directamente por Saint Germain. Lo que ocurre es que muchas veces Saint Germain se presenta con planos y con inventos a los inventores de la época con seudónimos, con otros nombres. Se presenta con otros nombres, les da la idea y les invita a crear, a construir, a descubrir. Tenemos pues una relación directa de este motor a vapor con Saint Germain. Hay también una frase, una carta guardada de Saint Germain, auténtica, dirigida a Franz Grafer, donde Saint Germain dice: se me necesita mucho en Constantinopla y después debo viajar a Inglaterra para preparar dos inventos que se utilizarán en el próximo siglo. Estamos hablando de 1780. Los ferrocarriles y los buques de vapor. Es el primero que habla ya abiertamente de los ferrocarriles y los buques de vapor. Pero es que también Saint Germain estaba trabajando ya en los carros de vapor, o sea, coches de vapor. Luego también tenemos una carta a un personaje, a ver si lo sé pronunciar correctamente, a Besleben, muy relacionado con el rey Federico V de Prusia, y que a este personaje, que estaba subvencionado y era un representante del rey, le dio una lista de 29 artículos, inventos de Saint Germain para que los trabajara, relacionados con tintes para las telas, tintes, acabados, blanqueadores y productos químicos, incluso también para tratar los metales, los papeles y los medicamentos. Y en este caso, los documentos que le entregó a este personaje del rey Federico de Prusia los firma como well done. O sea que utiliza diferentes nombres. Voy a apuntaros en la pizarra algunos de los seudónimos que utiliza Saint Germain. Siempre en francés, Surmont y Racoxi. Estos suelen ser los nombres más habituales utilizados por Saint Germain, aunque también utiliza seguramente que muchos otros. Bien, entonces, pues tenemos en esta época que este personaje pues impulsa el motor de vapor que, como muy bien sabéis, transformó completamente la era industrial. Fue el empuje definitivo a la era industrial de los telares, de los vehículos, del tren y de todo. En este personaje, en 1750, tiene la idea de reunir a un grupo de líderes de la época, de sabios de la época, personas que se distinguen por su sabiduría, reunirlos y crear un nuevo movimiento, un movimiento esotérico que tenía que ser a nivel mundial. Ese nuevo movimiento esotérico estaba proyectado llamarse los Rosacruces, movimiento de los Rosacruces, algo que ya existía pero a un nivel muy, muy escondido, muy esotérico, muy íntimo. Y vamos a ver los personajes que reúne Saint Germain en Londres en 1854. Hay una reunión en Londres extraordinaria, increíble. En esa reunión se pretendía pues crear ese nuevo movimiento esotérico, lo que podríamos decir que precedió a la sociedad teosófica. Pero también hay que decir que los maestros impulsan este movimiento, pero por si acaso fracasa, si no consigue avanzar, ya estaban preparando otro camino. De manera que por un camino tenemos ese encuentro en Londres, 1854, y por otro lado, en las mismas fechas, a una princesa rusa se la invita a ir al Tíbet, entrar en contacto con los maestros directamente, y era la segunda opción, el plan B. Si el plan A no funciona, ya están preparando el plan B con Madame Blavatsky. Madame Blavatsky es el plan B. En caso de no funcione una cosa, preparamos la otra. Entonces, en Londres reúnen a los sabios de la época, entre los cuales a nosotros estos nombres nos dirían poco, pero para los ingleses son de los filósofos más conocidos en Inglaterra. Bulwer Lytton, que es un noble de la época, luego hablaremos más de él. Bulwer Lytton hace como de anfitrión. Bulwer Lytton es un reconocido Rosacruz y de la línea esotérica interna. Y en la misma logia se reúnen también con el doctor Ashbourne. Es un doctor muy famoso en Londres de la época. Entre el grupo también está Bram Stoker. Te lo voy a apuntar en la pizarra. ¿Te tiene que sonar este nombre de Bram Stoker? Bram Stoker, ¿lo he escrito bien? Sí, correcto. ¿No te suena? Sí. ¿El Conde Drácula? Es el autor, es el autor. Este es el autor de ese mito, del mito del vampiro, de Drácula. Es Bram Stoker, estaba ahí, por cierto, un gran Rosacruz, una persona, un gran filósofo y un gran Rosacruz, Bram Stoker. Entre ellos también está Eliphas Levi, lo apunto. Eliphas Levi, también. Luego hablaremos un poco más de él también. Y Ragón, Jean-Marie Ragón. Esto era los más sabios de la época. De Ragón y Eliphas Levi estaban en contacto también con otro personaje mucho más conocido que se llama Charles Dickens. ¿Este sí que te suena? ¿Charles Dickens? No podemos demostrar si también estaba en la misma reunión. Es muy posible que también estuviera, porque Charles Dickens también tenía contactos con los Rosacruces de la época. ¿Qué más tengo por aquí? Bien. Entonces se reúnen todos estos personajes en nombre de él y con Bulwer Lytton. correcta. Lo he escrito bien, correcto. Estos son los sabios de la época. Ingleses. Ah, no, estos dos son franceses. Franceses. Y dos ingleses. Y vamos a hablar un poco detenidamente de estos cuatro personajes que se reúnen en Londres, 1854. Ellos también, los franceses, están en contacto con Alejandro Dumas y con un personaje conocido que se llama Julio Verne. ¿Te suena? Sí. Bueno, Julio Verne pues también está en contacto con ellos. Hay un contacto entre Alejandro Dumas, Julio Verne, Ragón y Eliphas Lévy. Ellos son franceses y están en contacto, y a través de estos dos personajes que pertenecen a la nobleza inglesa es donde encontramos a Charles Dickens y otros muchos personajes también famosos de la época. En esas reuniones en Londres tenía que surgir ese nuevo movimiento, una nueva sociedad, una nueva filosofía, una unidad de sabios, pero no resultó. Bien, vamos a ver, Bulwer Lytton escribió un poco antes de esta reunión, y por eso ya era muy famoso, unos libros. Uno de ellos se llama Zanoni. Ese sí os sonará el nombre de Zanoni, ¿eh? Es una novela iniciática, Rosa Cruz. Yo aquí lo que traigo es la primera edición. Esta es la primera edición en nuestro idioma, en castellano. Esta es la primera edición publicada en 1857. El Folletín Diario de Barcelona. El Diario de Barcelona, 1857, es la primera edición que se realizó de Zanoni. En este libro yo diría que es una apología del maestro Saint Germain, pero escrito por alguien que ves que le falta algo, le falta profundidad, y que es muy fantasioso. Esa es la descripción que haría yo de Bulwer Lytton como autor de Zanoni. Al principio voy a leeros un poco de Zanoni, esta novelita que ha vuelto a reeditar, era un libro raro, no se encontraba, y ahora hay una editorial de Madrid que lo ha vuelto a editar, Zanoni, os lo recomiendo, no deja de ser una novela, pero es interesante. Aquí nos describe al principio características de este personaje Saint Germain. Aquí hay una charla entre varios amigos, personajes de la época. Un viejo de 86 años, en medio de la charla en que están, asegura de manera solemne haber visto a ese mismo Zanoni. O sea, el anciano tiene 84 años. Lo había visto a Zanoni en Milán hacía 70 años. 70 años atrás lo había visto en Milán, cuando Zanoni no parecía tener más edad que los que están aquí reunidos. Y todos son jóvenes, apenas imberbes. Todos son jóvenes de menos de 30 años. Y pues bien, dijo el grave caballero, este es precisamente el misterio. El viejo Avelli dice que Zanoni se encuentra hoy en el mismo estado que cuando lo vio en Milán, 70 y pico de años atrás. El anciano añade que ya entonces, aunque bajo un nombre diferente, este Zanoni se presentó en aquella ciudad con el mismo esplendor, y envuelto en el mismo misterio, puesto que había allí un hombre que se acordaba de haberlo visto, o sea, en Milán, 70 y pico de años atrás, un hombre ya lo había visto allí 60 años antes, en Suecia, 60 años antes ya lo había visto en Suecia, con el mismo aspecto, pero con otro nombre. Pero Zanoni siempre se presenta así, pues majestuoso, alto, poderoso, una persona sabia que domina todos los conocimientos. Zanoni, Zanoni, que seudónimo de Saint Germain, este personaje se le describe como, para reconocerle, porque como cambia de nombre, porque tiene la capacidad de hablar todos los idiomas de Occidente. Habla todos los idiomas, pero incluso con el acento apropiado y perfectamente, todos los idiomas. Además, cuando se dirige a alguien, sea quien sea y sea donde sea, cuando habla con alguien, realmente demuestra que conoce todo acerca de aquella persona con quien está hablando. Aunque aquella persona no le conoce a él para nada, pero él conoce todo, tus problemas, tus circunstancias, tus enfermedades, tu familia, él lo conoce todo a ti. A alguien con quien puedes hablar de música como si fuera un maestro de música, de pintura, de arte, industria, tecnología, ciencia, cualquier tema, es una persona que se distingue por encima de lo ordinario. Así es como se distingue a este personaje del que se habla aquí como Zanoni. Este libro de Zanoni trata pues de alguien, un joven inglés que se enamora de una chica y al parecer Zanoni también de alguna manera se enamora de la misma chica. Y, pero al final este chico pues quiere ser su discípulo y quiere aprender la ciencia alquímica, la ciencia hermética que tanto domina Zanón. Y en este libro pues se trata de cómo es el aprendizaje y las pruebas por las que tiene que pasar este chico inglés para llegar a ser discípulo y dominar esas fuerzas invisibles de la naturaleza que también domina el personaje Zanón. Saint Germain. Lo he leído, es interesante, y también te invito a que lo puedas leer. De alguna manera, Zanoni se lo saca un poco de encima y le pasa el entrenamiento a otro maestro, Mernour. Este otro maestro, que vive en un castillo también de Italia, allí pues le hace la enseñanza, le da la enseñanza, el entrenamiento, y luego llega el momento de la prueba. Y la prueba consiste en que el maestro, Mernour, marcha del castillo, y le dice a su discípulo lo que tiene que estudiar, que tiene que aprender, lo que tiene que trabajar en el laboratorio de alquimia, y le dice, pero en esa habitación no puedes entrar. Haz lo que quieras, trabaja, estudia, y en el armario que hay en esa habitación no puedes ir. Y él explica lo que hay, pues ese elixir de juventud, ese elixir que despierta los poderes espirituales, pues está ahí, pero ahí no puedes entrar. Yo estaré todo un mes fuera. Una de las pruebas será precisamente ahí, que no puedes entrar, pero para que veas que te confío, te doy la llave, y le da la llave de la puerta y del armario. Mira, puedes imaginar lo que pasa, ¿eh? El chico inglés, pues joven y curioso, pues después de muchos días, pues abre la habitación, curiosea por allí, le toma un frasquito, unas gotitas, y bueno, pues ahí es donde fracasa la prueba. Es donde queda fuera del proceso de discipular. Pero como ha tomado unas gotitas de ese elixir, entonces ya está pasando la primera prueba, lo quiera o no lo quiera. Y ese elixir le abre la vista interna a lo invisible que nos rodea a nuestro alrededor. Y se le hacen visibles seres que nosotros ordinariamente no vemos, y que desde ese momento él empieza a percibirlos. Y lo primero que se encuentra es al guardián del umbral, que es ahí donde se hace famosa esta novelita, por el llamado guardián del umbral. Vamos a tratar un poco este tema del guardián del umbral, es interesante. El guardián del umbral descrito en el libro de Zanoni, se le aparece, es que el guardián del umbral lo tenemos todos y cada uno es distinto. Todos tenemos ese guardián del umbral. El guardián del umbral es el que te va a impedir entrar en el sendero iniciático, en el sendero superior. El guardián del umbral se lo llama así porque él te vigila constantemente para que no te escapes, para que no te liberes a una vida más superior, más espiritual. Y hará lo imposible para que tú no te alejes de él. Al guardián del umbral teosóficamente le llamamos el elemental del deseo. Y existe, es real. Es real, existe. El elemental del deseo es la suma de tus deseos, de tus vicios, de tus sentimientos y agregado, es un agregado de toda esa energía sensual, pasional, mundanal, deseo de vivir, deseo de satisfacer pasiones, todo eso agregado y sumado. Y luego le añadimos una, no inteligencia, sino un instinto, que es lo que llamamos elemental. Un elemental quiere decir un ser que tiene instinto, no pensamiento, sino instinto. Entonces ahí tenemos ya lo que es un elemental del deseo, o guardián del umbral. El elemental del deseo tú lo llevas siempre a tu lado, lo llevas siempre contigo. Y es algo que está no evolucionando precisamente, sino todo lo contrario, a cuesta tuya. Y a pesar tuyo, el elemental del deseo es realmente un ser, pero un ser, como diríamos, incipiente, es un ser incipiente. Algo así con la inteligencia de un animal, la inteligencia de un gato, con la, no sé, ¿no? Digo la inteligencia, el instinto, el sentimiento de un animalito, y que tú has alimentado a lo largo de muchas vidas con tus deseos, pasiones y tus vicios. Y va contigo. Y está relacionado estrechamente con tu cuerpo astral y con la materia astral que tú utilizas. Entonces ese elemental del deseo es lo que siempre te empuja a hacer lo que tú no quieres hacer. Vicios como el café, como el fumar, como el alcohol, como cualquier otro vicio de los muchos que hay, ese elemental siempre está ahí detrás, estimulándote para que tú le alimentes, para que tú estés más dentro de ese vicio. El elemental del deseo, o guardián del umbral, es un ser incipiente que está en involución, no en evolución. El ego humano evoluciona progresando, perfeccionándose, mejorando, aprendiendo, desenvolviendo de dentro de sí. Pero el elemental del deseo es todo lo contrario. Está en involución. Está en el sendero de sumergirse hacia lo denso. Está en ese proceso de densificación, de sentirse separado, diferente. Eso es lo que le apetece más, estar separado, diferente y gozar de todos los placeres mundanales. Ese elemental del deseo, cuando la persona desencarna, de alguna manera se recobra, se reconstruye otra vez cuando el alma vuelve a nacer en otro cuerpo diferente. El alma vuelve a reencarnar en otro cuerpo más joven, diferente, pero el elemental del deseo se reconstruye otra vez, se recrea de nuevo y se pega al cuerpo astral del alma que vuelve a nacer. Y le vuelve a inspirar y le vuelve a empujar hacia los mismos vicios, deseos y defectos de carácter. eso es real, eso existe. Y es un estudio profundo. Ahora yo no voy a entrar mucho en este tema, pero en este libro de Zanoni, en esta novela, pues le hace una descripción bastante buena. Realmente es como un monstruo que tú has estado alimentando y dando fuerza durante muchas vidas. Y como está en involución, es contrario al ego. Entonces, para dominar al ego, este elemental del deseo, también es capaz de apoderarse de algo de materia mental inferior, algo de las partículas de la mente inferior, para dominar mejor al ego y engañar, ilusionar, como dicen hoy, alucinar, esa es la palabra correcta, porque la verdadera fuerza, el verdadero poder del elemental del deseo es la capacidad de alucinar al ego para hacerle creer que necesita las cosas mundanales, que tiene que apegarse a las cosas del mundo y sentirse diferente y separado del resto de los demás seres. Así es como actúa el elemental del deseo. Tú no te das cuenta, pero siempre te va rodeando, siempre te va sugiriendo deseos y vicios. Pero cuando, como en el caso de este aprendiz del maestro, estás a punto de dar el salto al vacío y desprenderte de todo egoísmo, de purificarte de todo lo mundanal, limpiar todo tu pasado, olvidar y perdonar todo el pasado, devolver en bien todo el mal que has hecho, y ya te comprometes en no desear más las cosas mundanales, entonces ese elemental del deseo siente que va a morir, siente que va a desaparecer, que los vicios y deseos se van a terminar y se va a morir de hambre. Y entonces es cuando se revuelve y se convierte en un enemigo declarado del ego. Y esa es la lucha que está descrita en esta novela de Zanon. La lucha de este elemental que no quiere desaparecer y el ego, que quiere desprenderse de todos los vicios y defectos. Que al final pues cae, este aprendiz cae completamente en lo mundanal otra vez. Una cosa también, ya que estamos en este tema del elemental del deseo. Podemos decir, bueno, si lo eliminamos, se muere, se destruye. No es realmente así. Estamos rodeados de materia involutiva, materia que está no evolucionando, sino involucionando. Nosotros nos vamos desenganchando de lo mundanal, de lo material, para identificarnos en lo espiritual, pero involucionar es la chispa divina que sale de lo espiritual para empezar su viaje hacia lo material. El elemental del deseo tiene también una chispa divina muy difícil de comprender, pero la tiene, y esa chispa divina está en el camino para vivificar el reino mineral, está haciendo el viaje hacia el reino mineral. Y el elemental del deseo que está contigo, que vive y se alimenta de ti, con el tiempo llegará a ser vida mineral. Es difícil de comprender. Quiero decir con esto que no es que tú te desprendas del elemental del deseo, sino que lo transformas, lo transmutas. Lo que es deseo material lo transmutas en deseo, en aspiración espiritual. Y entonces, aunque ese elemental está haciendo el viaje hacia lo material, pero lo está haciendo de una manera más limpia y más pura. Estamos envueltos de materia involutiva, y esa materia involutiva la podemos canalizar de una manera o de otra, pero continuará haciendo su camino hacia el reino mineral, de una manera sucia, impura, viciosa, o todo lo contrario, de una manera limpia, pura, pero viajando hacia lo denso y lo grosero. Bien, no sé si me consigo explicar, es un tema un poco difícil este del guardián del umbral. El caso es que en las puertas de la primera gran iniciación habrá que luchar con él a vida o muerte. Habrá que luchar con él o todo o nada. porque en el viaje iniciático es que es un impedimento, es imposible. O lo material o lo espiritual. Hay que tener la elección muy clara. Bien, entonces este es el libro de Lytton, pero hay otro libro de Bulwer Lytton, La raza futura. Este libro, La raza futura, de Lytton, que también es una novelita, un minero que cae en el pozo de una mina y va a parar a otro mundo subterráneo. En realidad, este libro, escrito en 1840, tiene mucho mérito, porque en esa época de esto no había nada. Hoy lo valoramos poco, pero en su época esto era revolucionario, innovador, era increíble. En este libro, La raza futura, de Lytton, que incluso encuentro mejor que el otro, pero bueno, son distintos. En este libro, Lytton nos hace una descripción velada y dedicada especialmente a los que están iniciados en estos temas, donde encontrarán mucha más luz que los que no entienden nada de esoterismo. En este libro se nos hace una descripción de cómo será la próxima raza humana, en un periodo de miles de años por delante, no inmediatamente, sino miles de años por delante. También he resumido, destacado algunos fragmentos, aquí lo tengo. En este libro, La raza futura, está basado especialmente en una nueva energía que todavía hoy no se ha descubierto, que se llama Brío. Él lo llama Brío. Nosotros en teosofía lo llamamos Fohat. Fohat. Y él lo llama Brío. Es lo mismo, Fohat, Brío. Entonces, esta sociedad futura, según Lytton, pues se basa exclusivamente en el brío. Igual que ahora nosotros nos basamos en la electricidad, casi exclusivamente en la electricidad, ha revolucionado. Igual que en el siglo XIX fue el vapor revolucionó toda la sociedad, la industria, la automoción, todo. Ahora, en nuestro siglo, es la electricidad lo que lo ha revolucionado y nos parece que es el no da más, la electricidad. Pero en esa nueva raza, en ese futuro más o menos lejano, va a ser el brío, el fohat, lo que va a revolucionar la industria, la automoción, los inventos y la vida ordinaria. Esta energía va a estar en todos los hogares y en todos los talleres y en todas partes, el brío, más que la electricidad, mucho más que la electricidad. Y este librito nos hace una descripción increíble para su época, increíble para su época. ¿Qué es el brío? Página 41. Faraday. Según Faraday, por largo tiempo he mantenido la opinión, según este inventor Faraday, que casi es una convicción en común, según creo, que muchos otros amantes de los conocimientos naturales, que las varias formas bajo las cuales se manifiestan las fuerzas de la materia tienen un origen común, o en otras palabras, están directamente relacionadas y en mutua dependencia, que son convertibles, por así decirlo, una en otra y poseen equivalencias de poder en su acción. Esto es una descripción de Faraday de lo que es el brío, en lenguaje que lo entendamos mejor. Según Faraday, y este libro, el brío, es la causa, la raíz, el origen de la electricidad, del magnetismo y de todas las fuerzas que hoy utiliza la física. Que todas ellas son intercambiables, porque todas ellas tienen su mismo origen. Como todas tienen un mismo origen, se pueden intercambiar y mejor aún utilizar el origen, la causa de la electricidad. O sea que no se utilizará en el futuro la electricidad, sino la causa, la raíz de la electricidad, que es el brío, el fohat. La electricidad surge de ahí, de esa energía inteligente, cósmica, universal, que es está por todas partes. Así, en la página 100. Así, aquí hay la página 96, hay una descripción también curiosa de Obrío, permitidme. Él está hablando de esta nueva raza. Él la sitúa como si fuera una raza subterránea, pero estamos hablando de miles de años por delante. Nos dice pues que tienen un nervio que nosotros no lo tenemos. Este nervio se ha ido desarrollando paulatinamente en el curso de generaciones, fortaleciéndose con el continuo ejercicio del poder del brío. Este nervio del que habla aquí, que es el que domina el brío, es este. Es aquí, está aquí, este nervio. De consiguiente, en el curso de 1000 o 2000 años, puede que nazca en los más avanzados de vuestra raza. O sea, aquí un personaje dice que dentro de 1000 o 2000 años irán naciendo niños que cada vez tendrán más desarrollado este nervio con el cual se puede dominar el brío. Que se dediquen a la ciencia fundamental, gracias a la cual se alcanza el dominio de todas las fuerzas sutiles de la naturaleza, impregnadas de brío. O sea que el brío impregna todas las fuerzas de la naturaleza, incluida la electricidad. Fuente y causa de la electricidad, el brío. En esta sociedad, Lito nos explica que no hay guerras, no hay violencia, porque no hay necesidad, porque cada uno de los seres humanos tiene la capacidad de dominar el brío, y que esa capacidad hace que el ser humano pueda destruir no a otra persona, sino al mundo entero. El brío es una energía tan potente, tan fuerte, que puedes destruir a un ejército de enemigos, tú solo. Y de manera que, dándose cuenta del poder formidable de esta energía, pues todos viven en forma de paz, porque saben muy bien que pueden destruirlo todo en un momento con esta energía, una energía que puede destruir o que puede crear. Y ahí es donde se habla de aparatos voladores, de carros que se mueven y de muchos inventos, aeroplanos. A ver, repito, 1840, de aeroplanos en esa época no había nada de nada. 127. En otra ocasión había manifestado yo el deseo de ver los vehículos que empleaban. Estos eran de dos clases, unos para viajar por tierra y otros por el aire. Los primeros eran de todas dimensiones y formas, algunos no más grandes que los carruajes ordinarios. Otros eran casas móviles de un piso, de varias habitaciones amuebladas, de acuerdo con las ideas de la comodidad y lujo propias de este pueblo. Los vehículos aéreos estaban construidos de sustancia liviana, plástico. En esa época no se conocía. Sustancia liviana, plástico. En nada se parecían a nuestros globos. En 1840 había globos aerostáticos, aeroplanos no, sino que eran más bien embarcaciones de placer, con timón y volante, con grandes alas en vez de remos. O sea, una barquita, pero en lugar de remos, tiene unas alas. Y máquina central actuada por el brío, es el motor actuado por el brío. Y alas alargadas, o sea, está describiendo aeroplanos movidos por esta energía del futuro. Permitidme otra descripción, 147. Aquí nos describe una casa de campo del futuro. Preciosa, una descripción, me ha gustado mucho. Las paredes de la casa de campo eran de árboles plantados a pocos pasos unos de otros, o sea, los árboles alrededor, separados. El espacio entre ellos, entre los árboles, se había rellenado de la sustancia metálica transparente que hacía las funciones de vidrio. A ver, es que placas de vidrio de 2 o 3 metros en aquella época era imposible, era impensable, pero hoy sí, podemos hacer grandes placas de vidrio Y eso es lo que estaba viendo él. Entre un árbol y el otro, grandes placas de vidrio. Los árboles estaban todos en flor, aunque el efecto era muy agradable a la vista y no resultaba del mejor gusto. A ver, porque según él, con esta energía abril, con este aflojar, incluso se pueden alimentar las plantas, las flores, se puede dirigir el movimiento inteligente de las plantas, se pueden combinar. O sea, hay un dominio perfecto de la naturaleza, de los árboles y de las plantas por medio del aflojar. Esto es real, es cierto. Nos recibieron en el pórtico autómatas. Aquí hay robots. Robots que han existido y que volverán a existir. Que parecían seres vivientes, los cuales nos condujeron a una cámara de un estilo que yo nunca había visto, pero en la cual he soñado más de un día de verano. Era una glorieta, mitad habitación y mitad jardín. Las paredes eran de una cortina de flores trepadoras. Los espacios abiertos que nosotros llamamos ventanas son allí superficies metálicas, corredizas y transparentes. O sea, placas de cristal, correderas, cristal corredero, que permitían ver diversos panoramas, unos amplios paisajes con lagos y rocas, otros espacios más limitados, al estilo de nuestros invernáculos, llenos de hileras de flores. O sea, que en esas puertas correderas de cristal, que son las paredes, o sea, las paredes alrededor de la habitación, son cristales que se pueden abrir y cerrar. Pero que además en cada cristal se proyectan imágenes como de televisión. Eso ya casi está al llegar. O sea, es un cristal que es pantalla de televisión donde se ven paisajes distintos. Eso las películas de ciencia ficción actual también ya sabe esto. Pero en 1840 esta descripción tiene mucho mérito. En el centro de la habitación había una fuente y su pileta era de luz líquida. O sea, no agua, sino luz líquida, que yo suponía era vapor de nafta, gas. El líquido era luminoso y de un matiz rosado, lo suficiente para alumbrar la habitación con una luz suave. O sea, la fuente en el centro de la habitación, manando ese líquido gaseoso, iluminando toda la habitación. Bueno, eso es lo que podríamos destacar, porque no me dará tiempo de todo. Pero para que veamos cómo se avanza. Este libro es realmente muy curioso, tan antiguo. Bien, me he propuesto hablar también de los otros grandes filósofos que se reunieron en esa reunión de 1857. Bram Stoker. Bram Stoker, a ver, lo tengo por aquí. Stoker. Claro, todos lo conocemos por la creación del vampiro. Bueno, Bram Stoker, pues encontramos que en esa época, 1840-1850, está relacionado con la fraternidad Rosa Cruz. Y no solo escribe, no es escritor de libros de terror, pero escribe libros de todo, pero algunos de ellos también de terror. El mismo Wilbur Lytton también escribió un libro de terror. Bram Stoker pues viajó a Hungría, conoció la historia de este personaje Drácula, es un rey, un príncipe húngaro, y a raíz de ese príncipe húngaro pues es de donde surgió la novela de Drácula. Pero repito, Bram Stoker era un filósofo, un sabio, y lo que escribió sobre el Drácula y el vampiro, aunque es simbólico, pero hoy esotéricamente podemos afirmar que hay algunos, que los hay, que no es solamente una fantasía, sino que es algo, un fenómeno muy raro, muy extraño, pero que sí, que realmente hay alguno de esos seres que conocemos como vampiros y que no tienen cuerpo físico, sino cuerpo astral. Y a través del campo astral y por medio de la materia astral más baja, más grosera, chupan energía a otros seres y les inducen hacia el mal, hacia el vicio, los hay. No voy a entrar en ese tema. Bulwer Lytton también escribió una novela que se llama Una extraña historia. Esa extraña historia de Lytton, es que ahora me he acordado de ello, nos describe una casa encantada. Y esa historia de Lytton ha servido de novelas que también se han ido repitiendo hasta hoy. Habréis visto la película, muchas películas sobre este tema. Es la clásica casa encantada, donde un reportero decide pues pasar la noche allí porque pasan cosas raras, ¿eh? Y el reportero, a veces con su chica, pasan la noche en la casa y hay fantasmas, hay una habitación vacía, oscura, cerrada, donde pues allí pues se les aparece el fantasma de la casa, resulta que es un asesino. Y bueno, se descubren muchas cosas. Esa historia de la casa encantada, Lytton fue el primero en hacer esta historia, que se ha repetido muchísimo. Y Bram Stoker, pues y Eliphas Levi. Eliphas Levi, un personaje un tanto oscuro de París, religioso, un personaje religioso en una época expulsado de la iglesia, en otra época recuperado de la iglesia. Asiste en la reunión de Londres con Bulwer Lytton, y en esa reunión Eliphas Levi declara que fue donde vio a su maestro. Su maestro se le presentó un cuerpo físico a él y pudo hablar con el maestro, y Bulwer Lytton también. O sea que en esa reunión de Londres ocurrieron cosas extraordinarias, aunque en el caso de Levi pues de poco le sirvió también. Eliphas Levi regresa a París y escribe los libros que le han hecho famosísimo, sobre todo Dogma y Ritual de la Alta Magia, Historia de la Magia, y sobre todo Alrededor de la Cábala. Es un gran cabalista, pero los escritos, la forma de enseñar a sus discípulos, Levi, tiene una enseñanza que te infunde mucha confusión, te lleva a confusiones. Eliphas Levi, podemos decir que no es serio en su enseñanza, aunque es bueno, esotéricamente su enseñanza es buena, pero en lo esencial te confunde y lleva a confusiones que a veces incluso son peligrosas. Dejó muchos discípulos, pero mucha confusión también. Eliphas Levi es recomendable para quien le guste la cábala, principalmente lo que es cábala. El error, o tal vez el fallo de Eliphas Levi, es que nunca quiso dejar su contacto con la Iglesia Católica. Se mantuvo siempre en relación directa con la Iglesia Católica. En fin, son decisiones personales. Esa decisión fue lo que realmente le apartó y le dejó en ese estado de confusión. ¿Y confusión qué quiere decir? Pues que en algún momento el maestro decide prescindir del discípulo. Esa es mi interpretación es esta. Y Ragón, Jean-Marie Ragón. Ragón, este personaje es extraordinario, un verdadero discípulo de Saint Germain, Ragón. Viajó por todo Occidente fundando logias, rosacruces y masonas. Por todo Occidente, Inglaterra, sobre todo Francia, y luego América. En Estados Unidos fundó las principales logias masonas que hoy son extraordinarias y muy numerosas, sobre todo en Washington. Ragón, podemos decir que ha sido uno de los más grandes masones de la época, uno de los grandes fundadores del pensamiento actual. Ragón fue el que descubrió también un libro que se llama El cráter Repoa, que lo hizo famoso, un libro alemán en donde se describe perfectamente cómo eran las iniciaciones en Egipto. Una joya, verdaderamente una joya de Ragón. ¿Y Cagliostro? Sí, Cagliostro en esa época ya no existía, en 1840, 1850 ya no existía. Creo que murió en la época de Napoleón, debido a la Inquisición. Pero sí que Cagliostro lo puedes seguir en la vida de Blavatsky, es lo mismo. Cagliostro, Blavatsky. Bien, entonces Ragón, como maestro inspirador de Alejandro Dumas, de Julio Verne y de todos los grandes sabios de la época, americanos y occidentales. Un genio, un sabio, le admiro. Tiene un libro extraordinario que se llama La Misa y sus Misterios. Preciosidad, una preciosidad. Donde te demuestra que el ritual, la ceremonia de la misa, es una ceremonia solar, una ceremonia mística dedicada al sol. Bellísimo este libro, La Misa y sus Misterios. Todavía se encuentra este libro. ¿Es de Ragón? De Ragón, de Ragón, Jean-Marie Ragón. Bien, de estos personajes, pues se pretendía fundar esta nueva sociedad Rosacruz, esotérica, que tenía que transformar el pensamiento del mundo. Pero fueron incapaces de unirse, fueron incapaces de tener ese desapego, desapego que te permite entrar al servicio altruista y completo al maestro y a la obra de los maestros. Fueron incapaces. Y hubo de esperar hasta 1875 que se reunieran Blavatsky y Ock. Permitidme también otra explicación. A ver, yo creo que... Sí. No me dejo nada, todo esto ya lo he explicado. Ah, sí, hay otro personaje también que es de la época y que también estuvo en esta reunión, menos conocido, tal Fawcett. Aquí tendré el nombre Fawcett. Este tal Fawcett era también de la nobleza inglesa y era miembro del Parlamento de Inglaterra y era también Rosacruz. Pero este personaje que pasa más o menos desapercibido es su hijo el que tiene un renombre actualmente en Inglaterra muy conocido, Harry Percival Fawcett. Este personaje, de origen de la filosofía Rosacruz, se hizo miembro de la Sociedad Teosófica. Y Fawcett viajó, era aventurero, arqueólogo y periodista. Y viajó por todo el mundo haciendo excavaciones arqueológicas, descubrimientos, un verdadero aventurero. Fue el modelo de Indiana Jones. Indiana Jones está completamente inspirado en Fawcett. Y este Fawcett era teósofo, era miembro de la Sociedad Teosófica. Fawcett estuvo excavando espérate, no sé si lo tengo apuntado por aquí. Bueno, en Brasil sobre todo, mucho. En Brasil se dice que descubrió una estatuilla que él le daba un origen de la Atlántida. Y lo hizo sostener por personas que tenían capacidad de telequinesia y le afirmaron que sí, esa estatua era realmente de la cultura de la Atlántida. Siguiendo esa pista, Fawcett fue varias veces en expediciones en el Brasil. En una de ellas ya no regresó nunca más. Sí, fue en el Brasil, él buscaba una ciudad, las ruinas de una ciudad de piedra, donde se decía que habían cúpulas de oro y que era de la época de la Atlántida, esa ciudad. Y claro, estamos hablando del año 1910, 1906, cuando hacía expediciones en el Brasil. Hizo expediciones por todo el mundo, pero las que le hicieron famosos fueron estas, Bolivia, Perú, y en el Brasil, buscando esta ciudad de la Atlántida, de piedra, siguiendo la pista de esta estatuilla, como un verdadero Indiana Jones. Allí se perdió su pista y todo el cuerpo de expedición, todos los expedicionarios desaparecieron. Fue tan famoso su desaparición que hubo, creo, 54 expediciones, 13, perdona, 13 expediciones más de rescate. 13 expediciones de rescate para encontrarle a él y a su expedición, y todas desaparecieron. Todas, 13 de expediciones más. 100 personas murieron buscándole a él, 100 personas en la selva, buscando a Fawcett, y también, claro, esta ciudad de piedra. Esta ciudad la han descubierto hace pocos años, muy recientemente, está ya descubierta en el Brasil, hoy es mucho más transitable todo aquello, y le dan el nombre de Rondonópolis. En el internet lo puedes buscar, pones Rondonópolis, y está en el Mato Grosso, en la plena selva, y es la mano una ciudad de piedra, donde hay pues pinturas rupestres, y está todo por descubrir. Esta ciudad de Rondonópolis está todo por excavar y por descubrir, en un sitio muy remoto, de difícil acceso, y que va a dar unos descubrimientos asombrosos en el futuro. Eso es lo que perseguía él. En Rondonópolis se han descubierto restos de pinturas rupestres que se remontan a 27.000 años atrás, o sea que es lo más antiguo de América, este lugar. De Charles Dickens, que también estuvo relacionado en esta reunión, permitidme recordaros de Charles Dickens, que dijiste que tienen que ver. Sí, ¿no recuerdas ese cuento de Navidad? ¿Cuántas veces lo habrás visto? ¿Cuántas veces habrás visto el cuento de Navidad? El personaje Ebenezer Scrooge, ¿sí? ¿Lo pronuncio bien? El Ebenezer Scrooge, sí, ya lo sabemos hasta de memoria, tantas veces que hemos visto el cuento de Navidad. Sí, eso es Rosacruz, eso es teosófico. Fíjate bien, Charles Dickens estaba en contacto con los Rosacruces de la época. Y esa es una historia esotérica, preciosa, es un fantasma del pasado, del presente y del futuro. Es muy bueno ese. Me parece que más o menos ya está todo. Sí. Bueno, no sé. No me alargo más, porque el tema es muy interesante. ¿Puedes hacer preguntas? Sí, una pregunta. Sí, referente al conde de Saint-Germain, que he oído que cuando él se aparece en alguna ciudad y cerca de los medios políticos, es porque va a haber un golpe de Estado. ¿Sabes de algo de todo esto? Bien. Saint-Germain no solo una vez, sino muchísimas veces ha participado en reuniones del Parlamento de Naciones Unidas, de la Comunidad Europea, y yo creo que tiene mucha afición a presentarse en reuniones de alto nivel, de líderes de todo el mundo, donde hay crisis como la actual, con Irak, con Siria, cuando se reúnen en Bruselas. Actualmente él parece que ha cedido lugar a otro ser, a otra persona actualmente, pero hace yo sepa hasta los años 40 y tal vez 50 él personalmente se presentaba muy a menudo en Naciones Unidas, en Londres, en Bruselas, en Nueva York, y participaba muy asiduamente de estas reuniones de alto nivel. No es que después de él venga alguna crisis, no. Más bien al contrario, cuando él se presenta es para solucionar esas crisis. Y repito, se distingue por eso. Hay unos documentos, son ciertos, ahora yo no los traigo aquí, y es real. En el año 1950 aproximadamente, no existía todavía Naciones Unidas, pero había algo en Nueva York, ahora no recuerdo el nombre, pre-Naciones Unidas, y se reunían en Nueva York a puerta cerrada los representantes de los gobiernos del mundo para crear una sociedad de Naciones Unidas. Y a puerta cerrada, repito, y para entrar en estos lugares puedes imaginarte la seguridad que hay antes de llegar adentro. Estaban todos reunidos, es cierto, es real, y de repente en el estrado donde tenía que hablar el parlamentario se presenta un hindú majestuoso, con turbante, alto, bien parecido, imponente, y empieza pues a explicar su discurso de lo que tiene que ser la futura sociedad de Naciones Unidas, sus objetivos, cómo tienen que ser tolerantes, cómo que tienen que tener buena disposición y tirarlo adelante, pese a quien pese, en fin, pues hace un discurso. Y cuando ya está terminado el discurso, algunos de los líderes que habían allí dice: bueno, ¿y a ti quién te ha invitado? ¿A quién representas tú? Y el otro también, claro, todos se van dando cuenta, ¿y este dónde se ha colado? Y entonces Saint Germain, bueno, este personaje se dirige al que le había preguntado esto y le empieza a hablar pues de su familia, de sus ministros, de los errores que había hecho él en el gobierno, de lo que tenía que solucionar en su casa. Y luego al otro también empieza a contar lo que tiene que arreglar con sus problemas familiares, políticos, relaciones, leyes, y así a cada uno le va sacando como si le conociera de toda la vida a cada uno de ellos. Y de manera que les demuestra que lo que están haciendo tienen que tirarlo adelante y tienen que hacerlo. Tienen que crear la sociedad de Naciones Unidas. Como este caso hay varios más. Dicho esto, supongo que desaparece, ¿no? Sí, entra y sale y ahí nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni quién era tampoco, porque tampoco da su nombre. Suele actuar así. Pero por lo que yo tengo entendido, que yo no sé nada, parece ser que desde hace unos pocos años este ser Saint Germain pues ha avanzado, ha entrado en una iniciación más alta, en un nivel superior, y bueno, pues ha relegado el trabajo que estaba haciendo en Occidente a su mejor discípulo, a su discípulo más avanzado. Yo pues reflexionando, ¿quién puede ser ese discípulo más avanzado de vidas anteriores, que estuvo siempre con él, que lo representó, y que ha hecho más que nadie en la sociedad actual? Que tiene que ser un sabio, un gran, una persona relacionada con el mundo, y sobre todo con el mundo oculto también, un gran iniciado. ¿Quién puede ser ese sucesor? Luego he encontrado también algún libro que dice que hay actualmente un nuevo maestro ruso, nuevo maestro ruso. Y yo, no sé, hilando y atando cabos, y me ha parecido también que Madame Blavatsky, después de su muerte, se dice que reencarnó rápidamente, que volvió a reencarnar porque tenía que cumplir algo importantísimo después de su muerte, y renacer de nuevo como premio a su labor, a su sacrificio, a su sufrimiento, porque sufrió mucho para terminar su obra, como premio pues volvió a nacer para algo mucho mayor y más importante. Yo entiendo, para mí, y es en mi opinión, que Madame Blavatsky pues recibió la quinta gran iniciación después, en su vida anterior. De manera que actualmente, y a mi manera de entender, actualmente Madame Blavatsky, naturalmente que en otro cuerpo, es ya un maestro para mí. Ya tiene la iniciación que se llama Aseka. Aseka ya quiere decir que ya no es discípulo. Un Aseka ya no es discípulo, o sea, un maestro. Y los libros, los que entienden, los sabios, que yo no entiendo mucho, pero dicen que es un maestro ruso desde hace poco, que lleva poco tiempo, que es ruso, discípulo de Saint Germain, que ha sido iniciado hace poco y que conoce muy bien todo Occidente, que es un gran sabio. Yo, para mí, perdonadme, pero en mi opinión es Madame Blavatsky, que sigue hoy ocupando el lugar de Saint Germain, y se mueve ella en cuerpo masculino, Y ahí está la cosa, claro. El cuerpo masculino se mueve hoy por todo Occidente intentando, pues, dialogar los diplomáticos, los políticos, los líderes, y arreglar un poco toda esta crisis mundial, y seguro que ese personaje pues está ahí trabajando, y que Saint Germain pues está en un nivel muchísimo superior, trabajando en fuerzas espirituales mucho más sutiles que antes. Pero repito, eso es en mi opinión, no hay nada escrito. ¿Ya está? Bueno, hemos disfrutado hoy. Muy bien, pues hacemos un minuto de silencio y terminamos.